Bueno, vamos a dar comienzo a la primera sesión del Seminario Internacional Historias del Arte Activista. Se llama Seminario Internacional por un par de razones. Una de ellas es que nos apetece apropiarnos de la terminología pomposa de la universidad, seminarios, congresos, cátedras, másteres. Y por otra parte, porque realmente es un seminario, un lugar de encuentro, y realmente queremos que sea internacional en el sentido de que vayan a hablar personas más allá del Estado español y que vamos a hablar de acciones más allá del Estado español. Historias del arte activista es porque, más que trazar una historia unificada del arte activista, queremos recabar relatos de personas que han estado implicadas en los procesos, teorizando o practicando, ¿no? Haciendo obras o intervenciones. Y el arte activista es una palabra que, bueno, podríamos haber elegido muchísimas otras. El término viene de los años 90. Y bueno, me interesa la idea de que el arte pueda convertirse en un arma, en una herramienta que pueda servir para el cambio político, o por lo menos que se pueda intentar. En su libro Artificial Hells, Infiernos Artificiales, la historiadora del arte Claire Bishop habla de tres giros participativos en el arte del siglo XX y que a grandes rasgos coincidirían con distintos momentos de alteración social. El primero sería la Revolución Rusa, que se vería acompañado de las vanguardias rusas. El segundo sería las revueltas de 1968 y el tercero sería la caída del Muro de Berlín. Kamenoi nos va a hablar de los años 90 y va a poner en relación los años 90 con la época actual y con el ciclo actual de protestas en el que nos encontramos. Y bueno, antes de que en los años 90 pasan dos cosas a la vez, y una es que los artistas empiezan a intentar ver cómo comportarse como activistas, cómo realizar una acción política. Y los activistas empiezan a ser conscientes del enorme poder que tienen las imágenes, que tienen los símbolos, y por tanto empiezan a utilizar estrategias que antes habían estado reservadas al mundo de los artistas. Primero yo voy a hablar en esta zona intermedia, esta zona borrosa, ambigua y confusa que va del arte a la intervención política. Voy a hablar de algunos grupos que se configuran en este momento y que, aunque vienen del entorno artístico, tratan de implicarse en las movilizaciones de distintas maneras. Y después Kamen nos va a hablar de estos movimientos sociales que empiezan a comportarse en cierto sentido como artistas y hacer realidad los sueños más locos de los artistas de vanguardia. De la idea de Claire Bishop de que hay distintos momentos de la tradición, o sea, en el momento del siglo XX, en el que se producen momentos de participación, me interesa especialmente la idea de que se trata de una tradición, de algo que no es excepcional en la historia del arte, sino que es algo que se repite, que vuelve, que desaparece cada cierto tiempo, pero que retorna. Este seminario pretende indagar un poco en esta tradición y generar, más allá de los encuentros entre personas, una suerte de archivo de visiones muy distintas, tanto de personas que hayan estado implicadas en los años 70, en los años 80, en los años 90, o estudiosos que se remonten al asunto mucho más atrás, como por ejemplo yéndose a la guerra civil o a casos aún anteriores. Hay una persona que nos quiere hablar de la propaganda en el románico. También nos parece muy interesante ver cómo esto es un tema quizás tan antiguo como la humanidad y que va tomando distintas formas. Hoy, sin embargo, nos centramos en los 90. El arte activista es un término que introduce la historiadora del arte, autora Nina Felsing, en un libro que se llama Pero esto es arte, la historia del arte como activismo. Es un término que se maneja bastante en la academia, es un artículo influyente, y sin embargo en el mundo del activismo van a tener más importancia otros términos, como por ejemplo el de guerrilla de la comunicación. El Grupo Autónomo África era un grupo que realizaba distintas acciones donde tenían la intención sobre todo de crear una situación en la que se alterasen las formas normales de percibir la realidad. Ellos también realizaban carteles alterando las simbologías a las que estamos acostumbradas, como este que muestra familias huyendo de la policía. Y sin embargo, más allá de sus acciones, van a ser muy influyentes por su teorización de lo que llaman la comunicación de guerrilla. La comunicación de guerrilla cita el concepto de guerrilla semiológica de Umberto Eco, se refiere mucho a la semiología, Y sin embargo, en este libro complejo hablan de ejemplos muy distintos que van desde el graffiti, a la falsa publicidad, a las manifestaciones, a las falsificaciones de eventos, a crear noticias. En suma, para ellos la comunicación no es algo que se limite a los medios de comunicación, sino que tiene que ver con nuestra vida diaria y con las convenciones que hacen que nos relacionemos unos con otros en el cara a cara. Este es un concepto que se desarrolla a lo largo de la década, se publica en alemán por primera vez en 1997, en castellano se publica en el año 2000, y es un libro muy divertido que tiene una multitud de ejemplos concretos y que distingue distintos elementos en su propia tipografía, que es un poco como un collage. Arriba tienen casos de estudio, podría decirse, en el centro la teorización, cómo intentan hacer un marco teórico en el que insertar todas estas cosas que están pasando y que no se sabe muy bien cómo entenderlas en un primer momento, es en este momento en el que se está configurando una teoría que sigue siendo la que es más empleada hoy en día. Y abajo hay, pues eso, imágenes, anécdotas, historias. No siempre se sabe si son historias de verdad o de mentira, porque la propia práctica de guerrilla de comunicación que describen a menudo implica inventarse una noticia y hacerla pasar por cierto. He escaneado esta página porque muestra cómo el libro recoge cosas muy underground que realmente luego no han sido conocidas, como por ejemplo estos diseños parodiando la Expo 92 con un Kobe ahorcado, otro Kobe como muerto. Entonces el libro tiene mucho interés también como documento, porque está hecho por gente que estaba participando y que conocía a los agentes. Supongo que Kamen habrá podido tener quizás una implicación más personal, luego le preguntamos. El Africa Gruppe es uno de estos grupos que están en el entorno de los años 90. Kaimenshi es ilegal, ninguna persona es ilegal, es otro de los grupos, este también surge en Alemania. Tiene la peculiaridad de que se presenta por primera vez en la Documenta de Kassel, una feria de arte que tiene lugar en la ciudad alemana cada 5 años. Publican un manifiesto en esta feria y se suma mucha gente a este manifiesto y termina, al poco tiempo, se configura una red descentralizada de personas que defienden los derechos de las personas migrantes. Kaimenshi es ilegal, tiene esta misma conciencia de la importancia de los elementos simbólicos y va a desarrollar sus acciones fundamentalmente en el terreno de las fronteras. Ellos tienen ponen un énfasis muy fuerte en el terreno de lo real y hacen una analogía con el terreno de Internet, que está empezando a verse como una utopía activista también en este momento, y tienen algunas acciones que se llaman, por ejemplo, hackeando la frontera. Ellos montan campamentos en la frontera, montan regatas, montan carreras de bicicleta. Algunas de esas acciones en realidad lo que quieren es crear tumulto para que haya personas migrantes que puedan cruzar la frontera en secreto, los cruces secretos que llaman. Esto es uno de los campamentos primeros. Estos campamentos se van a hacer cada vez más complejos. De la red Ninguna Persona es Ilegal van a surgir muchas pequeñas redes relacionadas, No Border es una de ellas, y por ejemplo en el No Border Camp de Estrasburgo conviven miles de personas en un campamento tan complejo que está dividido en barrios y que al final va más allá de las acciones activistas y termina centrándose mucho en los propios problemas de convivencia. Esto también es muy interesante, como existe esta frontera tan porosa entre el experimento comunitario y la acción activista, a veces se mezclan, se solapan, se pasa de una a otra. En 1999, el refugiado sudanés Amir Aghed muere cuando está intentando resistir una deportación. Se inicia entonces en marzo del año 2000 la campaña Stop Deportation Plus, en la que se hace una convocatoria de diseñar carteles. Este es uno de Lufthansa y la campaña se extiende a otros países, como por ejemplo este en castellano, Siberia. Hablábamos antes del tema de los carteles, y los carteles han sido quizás el medio más repetido, desde luego uno de los medios más recurrentes del arte activista, y es quizás la respuesta más fácil cuando uno se plantea qué puede hacer un artista en un proceso de cambio político. En mayo del 68 se produjeron muchísimos carteles, aquí vemos una imagen de la gran variedad. En 1968 muchas personas también se plantearon seguir este camino y es de ahí de donde surge un grupo de diseñadores que se llamaba Brapus, que se dedicaban a hacer carteles políticos. En 1991 este grupo desaparece y uno de sus miembros, Gerard Paris Clavel, fundará una asociación cultural llamada Nepapier. Ese no doblar se refiere también a no plegarse, a no doblegarse, a no bajar la cabeza. Nepapier, por tanto, vienen de una genealogía que se remonta a los 60 tardíos. Ellos son de una ideología marxista, en Grapus, de donde vienen todos afiliados al Partido Comunista, y es una muestra también de la variedad ideológica de los distintos agentes que están participando en las movilizaciones. Uno de sus primeros proyectos estaba ligado a la Asociación de Parados y Precarios, y es este urgente paro, o urgencia paro, cuyo diseño sigue la descripción de un parado que describía la ansiedad de su situación como primero un fuego dentro de la cabeza y después una explosión. Nepapier da importancia al diseño, pero afirma dar mucha más importancia a la distribución. Lo que es más interesante de su trabajo... No sé por qué ha desaparecido. Lo que es más interesante de su trabajo es el hecho de que distribuyó sus materiales en las manifestaciones, que sus carteles luego aparecen en las movilizaciones y que además los van distribuyendo muy despacio a lo largo de los años. Ellos no quieren que se parezca a una campaña publicitaria, sino que los propios símbolos que ellos diseñan se vayan metiendo dentro de las movilizaciones y apareciendo como un elemento recurrente. En los 90 se va a popularizar mucho el uso que ellos hacen de cinta adhesiva, que sirve para delimitar un espacio y, según ellos, convertirlo en espacio público. Aquí aparece el lema que no nos ha aparecido antes, que es resistencia, existencia, y que era la foto que teníamos en el evento de Facebook, o sea que, en principio, por lo menos alguno de vosotros lo habéis visto. Y este, bueno, es el estudio que ellos tienen en un suburbio de París, y donde realizan acciones con los niños de las escuelas primarias. Lo llaman el Observatorio de la Ciudad, está en la última planta de un edificio de 8 pisos, y desde que iniciaron el taller han recibido a miles de niños con los cuales intentan analizar el panorama de la ciudad viéndolo desde arriba, situar su barrio, situar su escuela, verlo dentro de un conjunto. También realizan paseos en los que intentan reintroducir la historia dentro de la geografía, ver cómo los conflictos dan forma a la propia ciudad. También en París está el grupo Bugo de Toots, es un dúo artístico que, más que intervenir, realizan cartografías que analizan las situaciones de gobierno actual y también las situaciones de disidencia. Este, por ejemplo, Que se vayan todos, es un gráfico muy complejo. Aquí vemos un plano un poquito más pequeño. Bueno, el anterior, ahí. Cómo van marcando los distintos agentes que confluyen durante el cacerolazo y las cosas que en otros lugares están relacionadas. Ellos hacen estas cartografías que exponen en museos, pero también participan en movilizaciones. En el No Border Camp de Estrasburgo, que hemos visto antes, también presentaron otra de sus cartografías. Y estos mapas conceptuales provienen de un experimento que ellos tenían, que era la Universidad Tangente, que era una, bueno, suponemos que era parecida a una universidad libre, hay poca documentación, realizaban charlas y que estaba vinculada también a otra autoinstitución. En la Universidad Libre de Copenhague hablan de autoinstitución cuando la gente dice soy una universidad y entonces eres una universidad o soy un sindicato, lo que sea, eso es una autoinstitución. Y tenían también como otra autoinstitución que era el sindicato potencial. Y el sindicato potencial era un sindicato para todas aquellas formas de trabajo que no son reconocidas como tales. Y bueno, es en este entorno donde surgen sus trabajos y también en el entorno de una comunidad donde ellos habitan desde 2008. Su caso pues también plantea todas estas cuestiones de la relación entre el dentro y el fuera del sistema. Ellos viven en una comuna, exponen en los museos. Supongo que es un tema que va a ser muy recurrente a lo largo del seminario. Yo quería solamente hacer una introducción para situar contextualmente la charla del CAMEN y hablar de todos estos grupos, de este mapa de gente que empieza a hacer trabajos donde consideran que lo simbólico puede ser político, una gente que empieza a encontrarse en el marco del naciente movimiento antiglobalización, igual que los activistas de todo el mundo empiezan a encontrarse, también empiezan a encontrarse este tipo de colectivos de práctica intermedia. El contexto que tenemos es de un capitalismo global en los 90, que supongo que es de lo que hablamos cuando hablamos de globalización, y por tanto todas estas prácticas se relacionan con toda una serie de movilizaciones que también están tomando el espacio mediático y que también están aportando quizás una oleada simbólica que ha renovado profundamente la estética de protesta como no sucedía en mucho tiempo. Y me estoy dejando fuera la red porque yo no sé mucho de este asunto y no quiero contarlo mal, pero este también es un tema que se abre mucho en los 90 después de la creación de Inimedia. Esta es la página web falsa que hicieron los Yes Men para Bush. Esto es una manifestación del 1 de mayo que fue reinventado durante el movimiento antiglobalización con una movilización de precarios, de otros tipos de formas laborales de un capitalismo avanzado. Esto era una web en la que tú te inventabas tu propio avatar, lo diseñabas tú y te manifestabas inmaterialmente, ¿no? La página todavía la abres y tenía así como música de radio en el momento. Y bueno, yo he hablado de estos grupos de arte activista, hay gente que habla de activismo, de resistencia cultural, hay muchísimas palabras, no sé si es ni muy útil ni muy interesante detenernos en esto. Carmen nos va a hablar más bien de las formas de la multitud. Aquí tenemos un par de ejemplos que voy a dejarle a él que los cuente. Y le cedo la palabra.